Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Canciones para Aliens, el nuevo disco de Fito Páez, contiene 14 covers de distintos artistas. Canciones para Aliens. Vía Láctea, hay alguien ahí. Están listos para el Super Beats. El verano es lo mejor para bailar por ahí. Bailan en Santiago, bailan en Pekín, bailan por ahí, están en Helsinki. Necesito el ritmo, dulce ritmo, de la Habana a Marrakech. Abre discos viejos y baffles nuevos para bailar por ahí. Imaginemos que al bailar envolves muy fuerte mi mano. Igual que ayer, pero ahora quiero verte crecer. Baila, baila por aquí, en la calle. Baila, baila por ahí. No importan los credos, la piel o el sexo. Baila por ahí, está en Andrómeda. Cholitas y aliens, no te olvides de Brasilia. Noche nueva en Berlín. Rock in the US, so. No me importa tu color. Si tenemos música, más música, de la disco hasta el hotel. Abre discos viejos y baffles nuevos para bailar por ahí. No nos importa si tenés tres ojos o las manos en los pies. Ahora vamos a un lugar, trae a tu chica que está bien. Baila, baila por ahí. Baila. Baila por ahí es un tema de Marvin Gaye que popularizaron Jagger y Bowie a mediados de los 80s. Ahora, las dos caras del amor, Somebody to Love, de Freddie Mercury. Arriba, un día más, hay que echarle caña y seguir lo que ves en el espejo. Es solo tu parte infeliz. Ya sé que rompieron tu corazón. A todos nos toca vivirlo. Insistí, resistí. Después de la tormenta verás el amor. Andas escondida, siempre rogándole a Dios que Él vuelva, aunque sean sueños, a ver si se pasa el dolor. ¿Y qué te pensabas? Esto es así, a todos nos toca vivirlo. Insistí, resistí, después de las tinieblas.